encargados de NBA Latinoamérica. Estuvo Naikele Moore, por ejemplo, acompañada con un equipo que vino directamente desde la NBA. También vino la mascota de San Antonio Spurs, el Coyote, la mascota que habitualmente vemos por televisión. Estuvieron Carlos Delfino, Luis Escola en el NBA 3X llevado a cabo en el Rosedal. El día jueves por la noche estuvimos en el Peugeot Lounge haciendo el lanzamiento con la gente de Abas. Realmente estuvo muy, pero muy lindo. Todo esto lo vas a poder ver. Ya se ve una parte en uno contra uno. Lo vas a poder ver la semana que viene también en uno contra uno en el programa de las 11 de la mañana. El agradecimiento para todos aquellos que colaboraron, a la gente de ABA, a Charlie Potenza, a toda la gente que trabaja con Alejandro Casetay. Muchísimas, pero muchísimas gracias, porque realmente estuvo todo muy, pero muy lindo. Sebastián González, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, acá estamos. Bueno, viviendo el mejor momento del club desde que llegó a primera, ¿no? Sí, la verdad estamos muy contentos, la gente del club se la ve muy bien, feliz, y bueno, nosotros concentrados en lo que viene, ya festejar un ratito y ponernos a trabajar, que tenemos un rival durísimo y un desafío muy lindo, ¿no? A ver, si uno mira lo que pasó durante el campeonato, obviamente 15 ha sido el mejor equipo, pero también no puede pasar por alto que San Martín le ha ganado a 15 de Santiago del Estero y que le ha quitado el invicto en su cancha. Y digo, ¿San Martín le cae incómoda a 15 o nada tiene que ver lo que pasó con lo que viene? No, seguro, son los mismos jugadores, seguro que algo tiene que ver. Ellos se jugaban un récord histórico en esa ocasión y le pudimos ganar allá un partido durísimo, pero ellos fueron los más regulares, jugaron muy bien todo el año, pero nosotros estamos confiados en lo que podemos llegar a hacer, confiados en lo que estamos haciendo sobre todo, y bueno, pensando que si hacemos bien lo nuestro vamos a tener chance hasta que contra el equipo candidato o contra cualquiera, porque hemos ganado en canchas muy difíciles en el año también, así que concentrar lo nuestro, mirando a 15 y confiando en lo nuestro también. Y cuando decís confiando en lo nuestro, ¿es basarse y hacer lo mismo que venís haciendo o hay algo más que se agrega? No, seguro que se toman situaciones por ahí de juego para jugar contra diferentes rivales y diferentes partidos, porque no en todas las series se hace lo mismo, pero seguro que hay que redoblar un poquito de esfuerzo, aunque este equipo lo deja, de concentración, y tener algunas variantes, porque es un equipo muy completo que tiene de todo, que su entrenador lo ha explotado, ha sido el mejor entrenador de la temporada y lo ha explotado de una manera muy buena todas sus individualidades. Entonces hay que contrarrestar eso, y sabemos que va a ser difícil, ¿no? Sí, seguro, y venís de una serie muy dura. Sí, es que el año fue duro. Si bien hoy estamos disfrutando de estar entre los cuatro, para nosotros el año fue duro. Nosotros ningún partido fue fácil, ningún partido, todos los partidos sabíamos que iban a ser durísimos en cualquier cancha, que no nos sobra nada, pero bueno, mostramos estar entero, tener potencial para hacerlo, jugar como hombres en momentos picantes, jugar con un equipo con jugadores de experiencia en momentos que por ahí es más pesado para algunos, y eso lo hemos hecho bien. Siempre que hemos estado en situaciones extremas de juego, en el torneo, en lo que sea, siempre es donde el equipo respondió mejor, así que eso te da tranquilidad para lo que viene también. ¿Cómo llega físicamente el equipo? Una liga fue larga, fue dura. 9 juegos de playoff durísimos. Creo que el último juego es el único de los playoffs que hubo una diferencia más de 10 puntos de los 9 que hemos jugado, tanto con Olímpico como contra la Unión. Viste, eso no cabe, pero la gana, estamos enteros físicamente en cuanto a que no hay lesiones, ¿no? Sí. Y las ganas y la adrenalina que te da jugar estos momentos no da para pensar en el cansancio, y tenemos que estar pensados en la mejor versión, y si estamos cansados no lo vamos a demostrar en la cancha, seguro. Bueno, ¿y hay algún plan especial para controlar alguna situación nueva de juego que vos hayas visto, que esté haciendo el equipo de Santander en este momento, o lo que viste de Quimsa es más o menos todo lo que venían haciendo durante el año? Sí, no, he visto, Atenas le ha controlado bien el contraataque, las pérdidas, entonces es una situación que seguro que si a Quimsa lo deja correr, lo están haciendo de maravilla y es producto de su defensa, entonces son dos puntos a tener en cuenta esos. Nosotros somos el equipo que más pelotas pierde y si contra Quimsa hacemos eso, por nosotros tomamos bastante riesgo, ¿no? Sí. Pero si nosotros contra Quimsa hacemos eso, seguro que va a ser un grave error porque ellos facturan todos los recuperos que hacen y una defensa muy muy intensa que hacen siempre. Entonces eso es uno de los puntos a trabajar nuestro de no calmar el riesgo, pero saber cuándo hacerlo, ¿no? Está totalmente olvidada la ausencia de James Williams, no porque lo vayan a volver a buscar, digo, en la cabeza, ya eso quedó de lado. Fue un golpe duro, se pudieron sobreponer y mejoraron, o mejor dicho, se hicieron fuertes en otros aspectos para poder ganar en la Unión de Formosa. Sí, desde el primer minuto, desde que empezaron los playoffs, se fue ese día que empezaban y nunca nos... hablamos muy poco, le dimos el punto final ahí y nos pusimos a ver qué teníamos que hacer, porque si no era agarrarse de algo que no queríamos, que sabíamos que teníamos que enfrentar sin James esta serie y ponerlo en lo que viene, y así que desde ese minuto ya pensamos en los que estamos y cómo hacerlo más que en James, que se fue, ¿no? Claro. Bueno, ¿hay algo que te preocupe puntualmente aparte de que corra el equipo de Santander? No sé, el circuito que pueda generar el Penca Aguirre con Robert Battle, que ya Diego García esté más o menos en juego y el porcentaje de tiro de tres puntos, que este año lo ha levantado muchísimo todo el perímetro de Quimsa, el tema de la localía, ¿te parece que las localías pueden influir o no? Todo lo que decís vos, más algunas cosas más, digamos, uno se ocupa en este momento contra el mejor equipo, ¿no? Entonces se ocupa y tratamos de tener lo nuestro para ver, pero las virtudes de Quimsa las ha demostrado abiertamente durante todo el año, en todas las canchas, en todo momento, entonces tiene muchos factores, seguro que Robert Battle en la serie fue muy buena contra Atenas y contra nosotros también, ya que es un lugar donde sabemos que no tenemos recambio, que Gut está haciendo un jugando muchos minutos y un esfuerzo enorme, claro, pero puede ser un poquito más resaltado que los otros, que te puedo agregar más a lo que vos puntualizaste antes, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuándo están saliendo para...? Esta noche entrenamos a las 7 y después salimos a la madrugada, a la 1 de la mañana más o menos ya estamos yendo para Santiago. Bueno, para Santiago. Y ahí se quedan hasta el viernes. Hasta el viernes, seguro. Bueno. Seba, nada, lo mejor, felicitaciones por este presente. Estás... como en tu corta carrera, vos sos un entrenador muy joven, has pasado distintas situaciones, qué rápido que pasa todo, ¿no? Por ahí de salir campeón en un Super 8, ganándolo de punta a punta, jugar una final de Liga Nacional, descender, volver a estar en los primeros planos nuevamente, jugando una final de conferencia, ha sido todo muy vertiginoso, ¿no? Sí, mucha experiencia que uno se fija en estos momentos que a muchos entrenadores no se le dan nunca y a mí se me han dado rápido de todo, ganando y perdiendo, ¿no? Y lo que sí son importantes y uno tiene que tratar de crecer en cada una. Siempre para mí el lugar donde estuve fue el más importante de todo, desde así tomo mi carrera en todo sentido y disfrutando. Uno crece con estas cosas, con estas situaciones, y son experiencias fuertes, sí, que cuando uno se pone a ver, pero bueno, ahora estamos metidos en esto, después veremos el balance de todas estas cosas, ¿no? Seba, te mandamos un saludo enorme, saludo para tu familia, nos estamos cruzando, así que, y suerte para lo que viene, ¿eh? Dale, un saludo a todos, muchas gracias, hasta luego. La palabra de Sebastián González, el técnico de...